From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Documentos internos demuestran que el gigante petrolero BP estima que el derrame del Golfo de México podría superar los 100.000 barriles o más de 4 millones de galones de crudo por día. La cifra supera en mucho el cálculo gubernamental de 2.5 millones de galones o 60.000 barriles diarios, para la peor de las posibilidades. Además, representa más de 100 veces la tasa del derrame que BP había informado originalmente y 29 veces lo que más tarde declaró ante el Congreso. En el programa Meet the Press de la cadena NBC, el congresista demócrata Ed Markey criticó a BP por ocultar su estimación. El representante Ed Markey dijo: De hecho, tengo un documento que demuestra que BP en realidad cree que el derrame podría superar los 100.000 barriles por día, lo que representaría aproximadamente 4 millones de galones diarios. Por lo que repito, desde el principio BP o estaba mintiendo o fue groseramente incompetente. Primero dijeron que eran solo 1.000 barriles por día, luego dijeron 5.000 barriles. Ahora estamos por encima de los 100.000 barriles. Fue con su tecnología, con su cámara, con la que filmaron el derrame. Son ellos los que deberían saber cómo eran las cosas desde el principio mismo. Y ya sea para limitar su responsabilidad o porque fueron groseramente incompetentes, aplazaron una respuesta global acorde a la magnitud de este desastre. Se siguen conociendo detalles sobre las fallas de seguridad y la laxitud de supervisión que precedieron al derrame en el Golfo de México. El Wall Street Journal informó que BP utilizó un diseño de pozo que los investigadores del Congreso consideraron riesgoso en el lugar de la explosión. En conjunto, BP utilizó el diseño más económico, conocido como hilera larga, en el 35% de sus pozos en aguas profundas del Golfo de México. El diseño más costoso cuenta con salvaguardas adicionales para contener fisuras. Mientras tanto, un trabajador de la plataforma Deepwater Horizon dijo a la BBC que había informado la existencia de una filtración en el equipo de seguridad de la plataforma en las semanas previas a la explosión. El trabajador Tyrone Benton afirmó que en lugar de reparar el dispositivo para prevenir explosiones, BP lo había clausurado y utilizado otro equipo. La reparación del dispositivo de prevención de explosiones hubiera implicado la suspensión temporaria de las perforaciones durante el tiempo que llevara el arreglo. Y el New York Times informó que el Servicio de Administración de Minerales, organismo federal encargado de regular las perforaciones en alta mar, omitió repetidas veces implementar las recomendaciones de sus propios expertos para minimizar el riesgo de fallas en la protección de la última zanja del pozo, el ariete de corte ciego. Si el ariete hubiera sido adecuado, podría haber cortado la tubería para sellar el pozo luego de la explosión. Mientras tanto, el gobierno de Obama sigue otorgando nuevas exoneraciones ambientales a las perforaciones petroleras en el Golfo de México. Según los diarios McClatchy, el Departamento del Interior emitió este mes al menos 5 exoneraciones de revisiones ambientales para perforaciones en el Golfo de México. El gobierno afirma que 3 de las exoneraciones fueron otorgadas a proyectos que habían sido aprobados previamente. Mientras tanto, BP anunció que su director ejecutivo, Tony Hayward, ya no desempeñará un papel destacado en las operaciones que día a día se van realizando en el Golfo. Un día después del anuncio, Hayward fue objeto de críticas generalizadas por asistir a una carrera de yates en la costa inglesa. En Afganistán, al menos 10 civiles fueron asesinados el sábado en un ataque aéreo de la OTAN en la provincia de Khost. Entre las víctimas había al menos 5 mujeres y niños. Un nuevo informe de la ONU, mientras tanto, sostiene que la violencia en Afganistán se ha casi duplicado con respecto al año pasado. Los atentados con bombas al borde de las carreteras aumentaron un 94% en los primeros 4 meses de este año en comparación con el mismo periodo de 2009. Los asesinatos de civiles a manos de grupos de militantes llegan a aproximadamente a 7 por semana, lo que representa un aumento de un 45%. El gobierno de Obama adjudicó un nuevo contrato en Afganistán a la empresa militar privada Blackwater. La división U.S. Training Center de Blackwater recibirá más de 120 millones de dólares por custodiar consulados estadounidenses en 2 ciudades afganas. El gobierno de Obama ha seguido contratando a esta empresa a pesar de numerosas polémicas, entre ellas el procesamiento de 5 ex ejecutivos de de la empresa por cargos de armas y la masacre de 17 civiles iraquíes perpetrada por guardias de Blackwater en septiembre de 2007. En Irak, al menos 26 personas fueron asesinadas y más de 50 heridas en un atentado con dos coches bomba ocurrido el domingo en Bagdad. Las bombas explotaron cerca del Banco Comercial de Irak, en lo que constituye el segundo atentado contra una institución financiera gubernamental en una semana. Más de 100 iraquíes fueron asesinados en una retahíla de atentados efectuados la semana pasada. En otras noticias de Irak, miles de personas marcharon por las calles de Basora el sábado para protestar contra los cortes de electricidad cuando es inminente la llegada del verano. Un manifestante fue asesinado cuando la policía iraquí abrió fuego contra una multitud que arrojaba piedras a un edificio gubernamental. Muchos de los vecindarios más pobres de Basora reciben electricidad solamente una hora al día, mientras que la temperatura estival se ubica por encima de los 120 grados Fahrenheit, casi 50 grados Celsius. El gobierno de Obama se niega a unirse a los pedidos internacionales de poner fin por completo al sitio israelí de la Franja de Gaza. El domingo, Israel reveló formalmente su plan para modificar el bloqueo tras las fuertes protestas mundiales por su ataque letal contra una flotilla que intentaba llevar ayuda a Gaza el mes pasado. En un cambio de postura, Israel ahora mantendrá una lista de artículos que no podrán ingresar a Gaza, en lugar de una que abarcara aproximadamente 114 artículos que permitió. No obstante, Israel seguirá controlando el flujo de productos que ingresan a Gaza y mantendrá el bloqueo marítimo y la prohibición de materiales de construcción vitales. El enviado para el Medio Oriente, Tony Blair, dijo que estos cambios mejorarán la vida de los civiles en el lugar. Tony Blair dijo: esta nueva política le permite al gobierno de Israel y al primer ministro mantener su determinación rotunda de proteger la seguridad de Israel, al tiempo que mejoran significativamente la vida de las personas en Gaza. La Organización de las Naciones Unidas y múltiples grupos de derechos humanos pidieron que se pusiera fin por completo al bloqueo de Gaza. En una muestra de apoyo a la decisión israelí, la Casa Blanca elogió los nuevos cambios y anunció que el presidente Obama recibirá al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Washington a principios del mes que viene. En Gaza, el portavoz de Hamas, Ismail Radwan, dijo que Israel debería levantar el sitio por completo. Ismail Radwan dijo: este es un intento por evadir la decisión internacional de levantar por completo el sitio de Gaza. Este es un intento por desviar la presión y la indignación popular a nivel islámico y árabe, así como también a las personas libres del mundo que exigen que se levante el sitio de Gaza. Mientras tanto, en California, cientos de activistas por la paz del área de la bahía llevaron a cabo lo que los organizadores calificaron como la primera vez en que se impidió temporalmente que un buque israelí descargara sus mercaderías. Los activistas comenzaron su acción la mañana del domingo, formando un piquete en el puerto de Oakland, donde el buque debía atracar. Un manifestante dijo: queremos enviar un mensaje claro de que si cometen actos de piratería en alta mar, si ustedes atacan a civiles y los matan a sangre fría a modo de ejecución, si sitian Gaza, si construyen un muro de separación, no aceptaremos el comercio israelí aquí, en esta localidad. Los activistas lograron impedir que el buque descargara luego de que el sindicato local de estibadores se negara a cruzar el piquete. Su objetivo es retrasar el buque 24 horas. Esta protesta tuvo lugar tras acciones similares en países como Suecia, Noruega y Sudáfrica. En Colombia, el exministro de Defensa, Juan Manuel Santos, obtuvo la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, derrotando por una mayoría abrumadora al candidato rival, Antanas Mockus, del Partido Verde. Santos prometió continuar con las políticas del presidente colombiano saliente, Álvaro Uribe. El Huffington Post informa que el gobierno de Obama se opone a medidas que podrían limitar las remuneraciones ejecutivas en negociaciones del Congreso sobre la reforma financiera. La semana pasada, el Senado desbarató medidas en comité de conferencia que hubieran confirmado la autoridad regulatoria para otorgarle a los accionistas acceso de poder a la toma de decisiones corporativas. Los poderes aparentemente les permitirían a los inversores votar para limitar los salarios ejecutivos. Fuentes cercanas a las negociaciones en curso del comité de conferencia entre los negociadores de la Cámara de Representantes y del Senado dicen que la Casa Blanca ejerció presión para que se eliminara esta disposición tras el lobby de Business Roundtable, un lobby de directores ejecutivos corporativos. Un nuevo estudio indica que las personas negras se han visto desproporcionadamente afectadas por la crisis hipotecaria del país. Según el Centro para Préstamos Responsables, los prestatarios afroestadounidenses y latinos que reciben recientemente obtuvieron préstamos para viviendas tenían muchas más probabilidades de sufrir ejecuciones hipotecarias que los recientes prestatarios blancos. En total, una familia negra tiene un 76% y una familia latina un 71% más de probabilidades de perder su hogar debido a una ejecución hipotecaria que una familia blanca. Las probabilidades de ejecuciones comparadas con los propietarios blancos incluso aumentan al incrementarse el nivel de ingresos. Las personas negras y las latinas mejor remuneradas tienen un 81% y un 94% más de probabilidades de afrontar ejecuciones hipotecarias que las personas blancas con ingresos similares. La unidad de espionaje del Pentágono comenzó a reconstruir una base de datos controvertida que se cerró hace 3 años luego de que se descubrió que había sido utilizada para monitorear activistas por la paz estadounidenses. Esta base de datos, llamada Talon, incluye un gran número de informes sobre manifestaciones pacíficas y protestas en contra de la guerra. Entre los blancos se incluyen los cuáqueros y grupos religiosos, organizadores de protestas contra la política No Preguntar, No Decir y activistas estudiantiles que se movilizan contra la guerra de Irak. La Agencia de Inteligencia de Defensa dio aviso de que quiere restablecer efectivamente la base de datos Talon y nombrarla Registros de Operación de Inteligencia y Contrainteligencia Extranjera con el fin de rastrear amenazas terroristas. El Washington Post informa que la nueva base de datos probablemente heredará los registros de Talon. Y el ex basquetbolista profesional y activista africano Manute Ball falleció a los 47 años. Ball, uno de los jugadores más altos de la Asociación Nacional de Básquetbol, con 2.31 metros de altura, dedicó buena parte de su vida fuera de las canchas a realizar campañas para la paz y la reconciliación en Sudán, su país natal. Se dice que el ex deportista gastó la mayor parte de los ingresos de su carrera de $6 millones en diversas causas relacionadas con la crisis que vive su país. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.